hablar sobre emprendimiento en vuestros barrios. Así que les vamos a dar la bienvenida a todos. Y cambiamos cortina musical, nos fuimos con la Sonora Palacio a saludarlos a todos hoy día. Un día que está rico, estuvimos recién en la Feria de Izaguirre. Estamos mostrando nuestro boletín especial del primer semestre, todos los logros y los trabajos que ha tenido la Corporación Ciudad y Derechos. Recuérdenos que nos pueden, hoy día nos están viendo vía Facebook. Nicolás, bienvenido a nuestra radio. Puedes empezar a transmitir, así que por favor conéctense todo a Facebook en vivo, a la página María José Becerra. Y desde ya me voy a cambiar de micrófono porque me voy a ir al tiro con mis invitados. Quiero revisar cómo estamos con el retorno. Entiendo que estábamos todos bien, así que corro hacia acá. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, bien, ¿y tú? Bien, igual. Acá me encuentro con dos emprendedores. Uno es de Puente Alto, la otra es de La Pintana. Y vamos a hablar como nos comprometimos hace dos semanas, tener este programa especial sobre emprendimientos. Ellos son jóvenes, ellos son pintanino y puentaltino, y vamos a comenzar a hablar en primera persona, ¿ya? Vamos a empezar, Jenny. Primero, cuéntanos tu nombre, ¿en qué parte de La Pintana te criaste? ¿Naciste en La Pintana? Sí. ¿Cómo, para que lo conozcan todos, cómo se llama? Yo me llamo Jemima Fuentes. ¿Ya? Y nací en La Pintana, en San Francisco, Colo Blanco. ¿Ya? Esa es mi localidad. ¿Población? Población Villa del Eucaliptus. El Eucaliptus. Porque hay dos villas del Eucaliptus. Una que está al norte y otra que está al sur. Yo vivo justo en la avenida. En la avenida San Francisco. Perfecto. La que está al lado de la carnicería. ¿Ya? Y bueno, yo me crié ahí desde que nací. Yo nací en La Pintana. Ya, perfecto. Y mis papás también fueron criados en La Pintana. Y cuéntanos, ¿cuándo nace este espíritu emprendedor en ti? Bueno, yo toda la vida he sido emprendedora porque desde chica mi papá es feriante. Trabaja en la Feria Libre. ¿En qué feria trabaja? Él trabaja en Raúl del Canto. ¿Ya? Y Bernardino Parada. Sí. Esa es la feria que él trabaja. Y también, bueno, John Kennedy. ¿Esa es la 21 de mayo? Sí, pero él ahora vendió el puesto, así que solamente está en la otra, en la de Bernardino. Ahí conocimos a tu papá, sí. Así que un fuerte saludo a toda esa familia. Sí, mi familia entera es comerciante, mis tíos, todo, mi abuelito desde que mi papá era chico trabajó en la feria porque mi abuelo, de ahí viene la descendencia comerciante. Y yo desde chica que me ha gustado como negociar, ir en el colegio, vendía dulces, lo que fuera. Bueno, ahora me especializo en pastelería. Yo hago tortas con diseño. ¿Ya? Y ese es como mi rubro ahora. Yo hago tortas con diseño, coctelería, banquetería, todo ese es mi rubro, en lo que me desempeño. ¿Y cómo se le ocurrió la idea de empezar a emprender en este rubro de la pastelería? Bueno, yo tengo un hijo de 6 años. Yo empecé haciéndole tortas para él, decoradas como creativamente, pero solamente para él. Y luego se me ocurrió la idea de empezar a vender este producto y tuvo buena llegada, así que ahora estamos en eso, tratando de ampliar el negocio y ahora estamos formando un kiosquito en mi casa. Para la pastelería. El kiosquito saludable que vamos a hablar más ratito sobre él, ¿cierto? Sí. Yochoa. Hola. Nos conocemos hace tiempo ya. Sí, pues nos conocemos hace ya un año, creo. Sí. Yochoa o Yochoa. Las dos formas, ¿verdad? No, no hay una. Ya, los chilenos Yochoa. Los chilenos Yochoa, claro. Ya. Yochoa Arévalo. Sí, Yochoa Arévalo. Cuéntanos. ¿Dónde naciste? Mira, ¿Qué estudiaste? Yo soy puentealtino y he estudiado varias cosas, en verdad. Estudié diseño, estudié licenciado en diseño, hice un diplomado en social management y acabo hace poco de terminar un magíster igual en dirección comercial y marketing. Y me dedico principalmente a asesorar emprendedores en temas de imagen corporativa, de marketing, de ventas simples, de ventas por internet, bueno, y eso. me dedico a asesorar a emprendedores y también a empresas. He trabajado también para empresas grandes y además estoy súper ligado al mundo de la política, en temas de desarrollo territorial y trabajo territorial. Uh-huh. A eso me dedico. Además tengo un pequeño emprendimiento de diseño de bolsa y mochila y bolso que se venden actualmente en el barrio Italia. Pero es un proyecto muy personal, muy pequeño, que se hace en pocos productos y con harto cariño. El emprendimiento tuyo lo tienes en La Pintana y el emprendimiento tuyo lo tienes en Avenida Italia. Sí, en un local del barrio Italia que actualmente se venden los productos. ¿Por qué está en barrio Italia? Porque es un centro en el cual se venden este tipo de productos. Cuando yo decidí vender esto, me di cuenta que una de las formas era venderlo uno a uno y venderlos por mi cuenta, ¿cierto? Pero al intentar profesionalizar un poco el tema, encontré un segmento, ¿cierto?, de la población que donde yo podía vender mis productos y que realmente les interesara a las personas. Y me di cuenta que el barrio Italia era uno de los lugares, y además el barrio Italia tiene espacios determinados para emprendedores que te prestan los espacios, te los arriendan, ¿cierto?, a cambio de algún tipo de comisión, pero finalmente gana tanto el que vende como la tienda que te está comprando el producto y revendiéndolo finalmente. Si los vecinos no conocen este barrio Italia, un barrio que está en la comuna de Providencia, un barrio que hace, no sé, 20, 30 años atrás, era un barrio de algunos escultores y artesanos y restauradores. Pero era un barrio, a pesar de que estaba en Providencia, un barrio bienvenido, un barrio normal, residencial. Claro. Que, Yocho, ¿cómo te explicas? Porque, para contarle a todos nuestros vecinos y vecinas, es un barrio que de un momento a otro empieza a despegar comercialmente. Claro. Y hay nichos de mercado con diseño de diseñadores chilenos y chilenas y tira para arriba. Incluso ahora está como en los turistic o en los espacios, en las rutas turísticas de Santiago. ¿Cómo crees que se da todo este espacio de comercialización en Santiago? Sí, en mi opinión tiene que ver con varios factores. Primero, el factor político, gubernamental, ¿cierto?, que da un espacio para las personas y forma barrios comerciales, ¿cierto? Esta es por la parte legal. Pero por otra parte, y creo que la más importante, tiene que ver con la organización de las personas, ¿cierto? La organización de distintos emprendedores que se agrupan para tener ideales o proyectos en común, que finalmente ellos son los que empujan de alguna u otra manera al poder, a los municipios, ¿cierto?, a que se formen estas instancias y que puedan surgir en conjunto y no unitariamente. Y creo que esa es la base del éxito que ha tenido el Barrio Italia y de cómo se ha formado en el tiempo. Además de que, bueno, también el Barrio Italia tuvo las condiciones para formar esto. O sea, era un barrio de emprendedores, era un barrio de artesanos, ¿cierto?, que cumplen con las características para productos exclusivos, productos de poca producción, y de alto valor para las personas, de lo que las personas quieren. Jimmy, ¿por qué crees tú que en nuestros barrios, acá en la zona suroriente, no tenemos este espacio donde los emprendedores se junten, donde puedan producir, donde primero se conozcan? Claro. Porque por ejemplo, hemos conocido en todo el trayecto de nuestro trabajo como Corporación Ciudad y Derechos a muchos muy buenos emprendedores. Por ejemplo, cuando yo te conocí a ti vía Facebook y te felicité por la alta calidad del trabajo que ustedes tenían. ¿Por qué crees tú que en nuestros barrios, que son igual a los otros barrios, no existen estos espacios? Yo creo que debe ser también por la cultura de nosotros, a lo mejor como que nos tiran hacia abajo nuestra comunidad. Cree que por ser de La Pintana uno es delincuente y no es así. Yo pienso que la gente estigmatiza el barrio y por eso mismo la gente no quiere emprender en nuestro barrio. Pero yo creo que si uno se lo propone, uno lo puede lograr. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer en estos momentos, tratar de, no sé si a lo mejor subirle un poco la calidad a nuestros productos para que la gente también vea que nosotros también somos capaces de hacer lo mismo que a lo mejor hacen en el barrio alto, nosotros lo podemos llevar a cabo acá en nuestra comunidad. Y por eso me gusta tratar de hacer como lo mejor posible nuestros productos. Trabajo con mi marido y y cuando mi hijo crezca quizás quiera seguir en el negocio, ¿no? O sea, si uno ve, pasemos al tiro, ¿cómo se llama el Facebook? Dulce Cóctel, en mi fanpage. Ya. Y mi Facebook se llama Gemi Fuentes ya. Acuña. ¿Y eso es Gemi con J o con G? Con J. Entonces, J-E-M... Y latina. Gemi. Sí, Gemi. ¿Ya? Fuentes Acuña. Ya, todo junto para el sí. fanpage. Y tengo Instagram también, que sería Dulce Cóctel Gemi Fuentes. Claro, y si los vecinos no hemos podido probar todavía las tortas, pero se ven... Rueguito, ¿eh? Se ven para el 18. Próximamente vamos a abrir un local, estamos en labores de construcción. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Sí, porque uno, si uno compara, al menos estéticamente, no hay nada que envidiarle a las grandes pastelerías, las clásicas, como el Café Colonia, que está en el centro de Santiago, bueno, la que está acá en el centro de Puente, y son emprendimientos que salen de los hogares de Pintanino, entonces es muy importante sí. la visibilización, pero creo que ahí hay varios problemas, ¿o no? Yo estaba entrando ya como en tú que has estudiado este tema, ¿qué es lo que le falta al emprendimiento de nuestros barrios? Sí, mira, en mi opinión, y muy tratando de hacerlo muy simple, creo que el problema del emprendimiento en general es que las personas no nos creemos el cuento de nuestro emprendimiento y tenemos la sensación de que a lo mejor podemos vender poco o a lo mejor la gente no le va a gustar o a lo mejor que vamos a llegar a un público muy segmentado y que le podemos vender a solo nuestros amigos. Y en realidad no es así. Hay muchos problemas de comunicación dentro de los emprendedores que yo creo que tiene que ver con un poco el miedo, ¿cierto? A equivocarse. Y creo que por ahí va el tema de por qué muchas veces las personas no se atreven. Y es por el miedo. Ese miedo creo que es como la barrera del emprendedor. Superar ese miedo es lo que te hace crecer finalmente. Yo creo que esa es una de las trabas más grandes del emprendedor hoy. Y que el emprendedor... hay que entender que en algún minuto el emprendedor deja de ser emprendedor. O sea, creo que el emprendedor tiene que ver más con una ansia, ¿cierto? Con un hambre como de crecer por autovalencia. Pero en realidad una persona que está haciendo un negocio es un negocio y es un empresario, un microempresario, ¿cierto? Es una organización en sí mismo. Entonces, creo que el emprender tiene que ver más con una actitud. Y creo que esas cosas son malentendidas muchas veces o que son mezcladas y finalmente terminan en retórica, en solo palabras. Y nada, pues yo siempre hablo de esto con las personas que conozco, con las personas que ayudo muchas veces a desarrollar su emprendimiento. Y les digo que finalmente lo que importa acá es que desarrollen sin miedo, ¿cierto? Sin miedo a equivocarse. Que equivocarse es parte del proceso de aprendizaje de crear una empresa. Nadie aprende a correr sin antes caminar. Yo sé que es un cliché, pero es cierto. Es súper cierto, sobre todo en el tema del emprendimiento. Hay muchas veces que hay temas legales que la gente no conoce, con el servicio de impuestos internos, por ejemplo, que para todo es un... Es como, no sé, es como que fuera Dios el servicio de impuestos internos. Y no es así. O en realidad son trámites que son simples, pero que la gente no conoce. Yo hago esa invitación como a empaparse, a equivocarse, no va a decir nadie le va a decir nada. ¿Y no le ha pasado que...? Porque vamos a entrar, porque acá la con Yocho tú viviste todo el proceso de formalización, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí vamos a entrar porque quiero que nos contéis con Peri Manzana cómo se hace. Ya. ¿Ya? Pero antes de eso, ¿no le ha pasado que en Chile...? Porque ¿no le ha pasado que hay como una sobreideologización al empresario? Porque ustedes son empresarios y empresarias. ¿No le ha pasado que cuando uno dice, usted es empresario, lo asumen que son todos de derecha, que son efectivamente súper egoístas, que están solo por el lucro? Como existe una estigmatización en la política, en todos los ámbitos, ¿también existe una estigmatización del empresario? ¿Lo sienten así? A mí todavía no me ha pasado eso. ¿Ya? Pero sí me he dado cuenta que hay personas que como que dicen... que uno es egoísta con los conocimientos, cosas así, pero no, todavía no he vivido esa etapa de que crean que yo soy de un lado o del otro, porque no me meto mucho en ese tema. ¿Y para ti, Yocho, cómo fue el proceso o cómo ha sido? O sea, yo también creo que no sé si a este nivel ocurra tanto eso. A un nivel mucho, a lo mejor un poco más alto, sí, me refiero a de empresas más grandes, crear una empresa más grande, ¿cierto? Pero al nivel del emprendimiento más pequeño, creo que no ocurre tanto eso de que te miren de una manera mala o negativa. Lo que sí creo es que en Chile pasa mucho que como que las personas se alejan de ti cuando empiezas a hacer emprendimiento, o porque te ven como que te excluyen. ¿Y de alguna manera? ¿Por qué? Creo que tiene que ver con lo mismo que dice acá la compañera. Es que que un poco las personas de repente tienden a pensar que hay un poco de sesgo de información, o que se ocultan cosas, que hiciste algo mejor que otro que no quieres decir. Y en realidad yo en lo personal creo que no tiene que ver con eso. No, para nada. Y dado que ¿cómo, Joshua, ya, se te ocurre esto de emprendimiento? Diseñas muy bien, pintas muy bien, porque conocí tu trabajo recién. Gracias. ok, ya, dices, se toma la definición de emprender. Lo haces. Me imagino que montó en este camino largo del emprendimiento un espacio de informalidad importante. ¿En este o no? ¿Estoy equivocada? Sí, no, usted es lo correcto. ¿Y qué te hace sentir el salto? Porque todos sabemos que en esta, por ejemplo, cuando hemos conformado la red de emprendimiento mujeres de la zona sur-oriente de Santiago, es muy difícil explicarle, sobre todo a las mujeres, o sea, hombres o mujeres, cuáles son las ventajas de la formalización. Porque efectivamente eso significa pagar impuestos, significa un proceso de burocratización, significa ampliar la escala, significa un montón de cosas. Y el emprendedor que no se formaliza no sabe las ventajas de esta formalización. ¿Ya? ¿Cómo fue este largo caminar desde la informalidad a la formalidad? Mira, yo no es la primera empresa que formo. O sea, yo había formado empresa antes y teniendo caída rotunda. Pero en realidad caía rotunda en temas monetarios a lo mejor, pero sí en temas de aprendizaje he aprendido mucho, que también me ha servido para entregarle a otras personas después. La verdad es que yo, más que el proceso de formalización de la empresa, yo lo que creo que es muy importante tener claro lo que uno está haciendo, tener la claridad, llevar registros de lo que uno hace, sobre todo en temas monetarios. Porque cuando uno tiene, o sea, el formalizar la empresa de alguna otra manera te obliga a tener esa claridad, te obliga a tener ese registro. Pero cuando uno parte un emprendimiento, sea lo que sea, ¿cierto? O sea, no sé, vender ropa, vender el típico matute, ¿cierto? Si uno tiene esta capacidad de ser organizado y de lograr llevar registro de cuánto me cuesta, ¿cierto? Hablando en palabras simples, cuánto gano, cuánto, no sé, cuánto es un adicional, ¿cierto? ¿Cuánto yo voy a reinvertir? Y ese tipo de cosas. Por ejemplo, llevando un inventario de venta, inventario de compra, ¿cierto? De las cosas que uno tiene. Si yo logro eso, estoy sentando bases para poder crecer, ¿cierto? Y a sabiendas. Es un crecimiento como orgánico. De a poquito se va construyendo. La gran diferencia es que las personas que no hacen eso no saben cuándo están creciendo. Y llega un minuto en que les toca hacer esto y se ven en una vorágine, ¿cierto? Que no saben qué hacer y muchas veces pierden su negocio. Por mejores que sean, por distintas razones en realidad. Y el tema de la formalización ayuda mucho a las personas porque les da seguridad a la clientela. Yo creo que va más por ahí que por un tema personal. Porque desde mi opinión uno podría vender sus cosas sin pagarle impuesto a nadie, ¿cierto? Y sin formalizar nada, haciendo las cosas bien. Pero creo que para vender, ¿cierto? Dentro de la legalidad y para que las personas te reconozcan, tienes que ser un ente establecido, ¿cierto? Y darle seguridad tanto a tus clientes como a ti, de que estás haciendo las cosas dentro de un marco legal, ¿cierto? Gemi, ¿y cómo lo hace? Porque tú haces una... Bueno, yo Dale. Todavía no estoy formalizada. Yo soy como la otra cara de la moneda. Por eso te invitamos. Sí. Yo todavía no estoy formalizada, pero sí sé que yo tengo que hacer el proceso para formalizar ahora. Porque si quiero emprender y tratar de hacer un kiosquito o algo así, yo voy a tener que empezar a hacer los trámites ahora. Entonces, eso yo quiero también que me expliquen cómo lo tengo que hacer, porque yo... sé más o menos la base, como qué es lo que tengo que hacer, qué hacer microemprendimiento familiar y todo eso, pero yo todavía no hago los trámites. Estoy recién como en pañales, ¿cómo se dice? Pero no te preocupes, que debe ser el, como de nuestros auditores, debe ser el 90% de los casos. Así claro. Que a no desesperar. Pero una pregunta más básica. Ya, tú haces una torta. Ya. ¿Cómo defines cómo ponerle precio a esa torta? Bueno, yo primero calculo los costos. Ya. Y de los costos yo saco... la mano de obra, saco todas esas cosas y ahí después saco un cálculo de entre mano de obra y materiales. Y eso yo lo cobro como al doble o a, depende del diseño, cobro al triple, así. Ya, este es muy al tuntún. Sí, es muy relativo porque depende del diseño y la dificultad de que yo voy a hacer una torta de crema no me va a costar lo mismo que una torta de fondant con un diseño exclusivo. Entonces, ese es como mi parámetro, el diseño. El diseño de las tortas es mi parámetro. Perfecto. Y ¿tú crees que, o sea, a mí me cae, o sea, a mí me parece muy pertinente que debiese existir una... Como existen, por ejemplo, oferta pública de Fosis, o nos están llamando por teléfono. Así que, momento, voy a pararme porque aquí tenemos un cambio del switch. ¿Cómo? Así. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿María José? Sí, ¿con quién hablo? ¿Con Miguel Canuqueo? Miguel, ¿cómo estás? Te quiero decir bien. Que sin querer ya estás al aire. Ah, qué bueno. Pero espérate, necesito ver que estemos operando bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, espero que... ¿Estás bien? ¿En qué parte del mundo estás? En este minuto de Novalle. Estás en Novalle. Bueno, a todos nuestros auditores les quiero comentar que Miguel Canuqueo... Mejor, ¿sabes qué, Miguel? Preséntate en primera persona. Hola, María José, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos está escuchando. Estoy aquí convocado por su invitación, pues. Así que dispuesto a colaborar y ayudar en todo lo que se pueda hacer, digamos. Así que démosle nomás. Miguel, cuéntanos en qué trabajas. Mira, yo fundamentalmente me dedico al tema de las compras públicas, pero desde la vereda de los proveedores. ¿Ya? Asesorando proveedores, asesorando pequeños empresarios, asesorando personas que de alguna forma el sistema de compras públicas se le vuelve un poco adverso, ¿no? Por toda la parte de entradas que tiene, por las cosas que hay que pagar, etcétera, etcétera. Entonces, para comentarles, te quiero comentar que estamos con dos invitados acá en la radio. Son dos emprendedores, uno es de Puente Alto, la otra es de La Pintana. ¿Ya? Hola. Hola, dice. Hola. Hola, hola. Uno más formalizado que el otro. Y la idea era que, bueno, que nos pudieses acompañar tú hoy día acá, pero no pudiste estar porque estás ahí en Ovalle, pero que nos pudieses contar y todos los auditores que nos están escuchando hoy día en la radio. Estamos recién hablando sobre la importancia o las diferencias de estar entre los formalizados y los no formalizados. Claro. Y una de las ventajas claras de la formalización es que puede crecer la escala de tu negocio porque una de las grandes nichos de mercado es el Estado, ¿cierto? Exacto. Cuéntame, ¿cuánto está vendiendo o cuánto está comprando el Estado hoy día? Mira, anualmente, yo te diría que desde el año 2014 en adelante más o menos, el Estado y todas sus instituciones públicas, vale decir, ministerios, municipalidades, gobiernos regionales, etcétera, están comprando del orden de los 10.000 millones de dólares cada año. Ese es el poder de compra que tiene el Estado. Harto. Es mucho. Lo que pasa es que no logramos dimensionar cuántos son 10.000 millones de dólares, pero es... Eso es fácil de dimensionar porque, en definitiva, cuando uno dice que el Estado compra esos 10.000 millones de dólares, para las personas que tienen pequeñas empresas o para los que tienen emprendimientos que están por formalizarse, es tan simple como pensar que el Estado más o menos compra lo mismo que compra una dueña de casa. ¿No? O sea, compra cosas para su casa, ¿cierto? Compra cortinas, compra, qué sé yo, insumos de alimentos, etcétera, etcétera, compra servicios. Pues el Estado hace más o menos lo mismo. El tema está cómo somos capaces de ir creando este sentido cooperativo entre las pequeñas empresas para que se agrupen y puedan ser una fuerza de venta importante para el Estado. Labor que además, hasta donde yo recuerdo, tú cumpliste muy bien ahí en el Ministerio de Economía, ¿no? Muchas gracias. Oye, Miguel, cuéntanos para hablar entre compra y manzana. Si yo tengo una pyme, ¿ya? Primero, ¿tengo que estar formalizada para venderle a un municipio, por ejemplo? Claro, porque el municipio, cuando a ti te compra el municipio, ya sea porque participaste en una licitación o porque te va a comprar vía directa por convenio marco o por una compra bajo la TIUTM, que es una compra directa, el municipio te va a pedir, como en cualquier otro ámbito comercial, una factura. Entonces, para eso hay que estar, ¿cierto?, con todo el tema de la iniciación de actividades al día, en primera categoría, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, y yo puedo, por ejemplo, porque ya, el municipio de Puente Alto necesita canastos de flores para el 18, un ejemplo. Correcto. Pero me está pidiendo 8.000 y mi capacidad, exacto, es solamente de hacer 3.000. ¿Puedo hacer algo ahí? Claro, ahí es donde está el desafío del cooperativismo, María José, porque mira, si tú te pones a pensar, seguramente entre 10 o 12 pequeños empresarios, microempresarios, se pueden reunir, hacer fuerza y generar la confección de esos 10.000 o 12.000 canastos que está exigiendo o pidiendo el municipio. Entonces, ahora, también seamos claros, yo creo que también hay un tema ahí pendiente del municipio y de los municipios en general, con sus vecinos que son o que están creando microempresas, porque perfectamente los municipios podrían tener proveedores que sean del mismo municipio sin ir a buscar esos mismos proveedores a otra parte. Eso lo discutimos hace como 4 programas atrás, donde efectivamente podría haber, si es que no hay voluntad del propio municipio, porque lo podría hacerlo. ¿Existe esa discrecionalidad por parte del municipio, por ejemplo, de privilegiar a...? No, lo que pasa es que la ley de compra es clara y como todos los cuerpos legales tienen principios, ¿no?, pero normas. Entonces existe un principio que es el principio de igualdad ante la ley, que en el fondo lo que dice es que todos los proveedores de todo el país tienen la misma posibilidad de postular, ¿cierto?, una licitación en el municipio de Puente Alto. Eso es así y la verdad las cosas es que eso se cumple, digamos. Pero eso no tiene nada que ver con que uno pueda crear redes con el municipio de Puente Alto, ir a mostrar las empresas que están haciendo lo que están haciendo, en este caso las flores, ¿cierto?, y poder generar desde allí un sistema o un circuito de comercio más virtuoso. ¿Por qué razón? Porque hoy día uno de los problemas que tiene este famoso tema del convenio marco es que un municipio, ¿cierto?, como el de Puente Alto, cuando quiere comprar algo, va al catálogo y a lo mejor las flores se las está comprando alguien de Chillán, y esas flores cuando lleguen de Chillán a Puente Alto, tú comprenderás que van a llegar marchitas. Entonces mucho mejor que esas flores, ¿cierto?, las provea alguien que sea de Puente Alto, porque hay un valor agregado que tiene que ver, ¿cierto?, con la calidad de las flores, etcétera, etcétera, que va a tener un precio mucho más alto y a lo mejor un precio que no se condice con lo que realmente está en el catálogo. Oye, Miguel, está muy claro ese tema. Pero si yo soy, porque, a ver, te lo pregunto al revés, para que quede claro. Yo sé que pymes se pueden agrupar para venderle en conjunto al Estado cierto producto. Claro. ¿Es así? Exacto, es un tema que nació a propósito de la última modificación del reglamento de compra del año 2015, donde se consagra en el reglamento la creación de la Unión Temporal de Proveedores, que se llama la UTP. ¿Ya? ¿Y esto qué significa? Que uno o más proveedores se pueden reunir, se pueden juntar para hacer fuerza y participar en una licitación pública. O sea, en definitiva, ¿qué significa esto? Si las licitaciones son inferiores a las 1.000 UTM, unos 46 millones de pesos, uno más proveedores, ¿cierto?, se pueden reunir, pueden crear una unión temporal de proveedores, y mediante un poder simple, ellos postulan en Chile Compra con una empresa que haga de cabeza de serie, obviamente, porque es la que va a postular, y se pueden juntar 2, 3, 4 los proveedores que tú quieras, se pueden consorciar para presentar esa licitación. Si la licitación es superior a las 1.000 UTM, superior a los 46 millones de pesos, ocurre lo mismo, pero tiene que ser a través de un instrumento por escritura pública, como se llama. ¿Ya? Pero efectivamente los proveedores, los más pequeños, se pueden juntar, se pueden reunir y pueden participar en licitaciones para competir con las medianas y las grandes empresas. Yo sé que suena un poco grandilocuente eso, pero ese es un poco el espíritu de este tema, digamos. porque porque ese es un problema diario que nos encontramos los microempresarios de barrio. Yo no sé si nuestros dos entrevistados acá en el estudio le quieren preguntar algo a Miguel o quieren hacer algún comentario. No, yo quería hacer un comentario. Bueno, yo estoy inscrita en Chile Proveedores. Nunca he hecho alguna licitación, pero lo que yo tengo entendido es que el Estado, cuando compra algún producto a nosotros, ellos después te pagan como en 3 o 4 meses más, y eso a mí no me favorece mucho. Claro, eso tiene que ver con el tema del pago. Pero sí. Mira, ¿tu nombre, disculpa? Gemima. ¿Gemima? Sí. Ya, pero mira, Gemima, el tema es súper simple. Esa situación que tú comentas generalmente ocurre más con los municipios que con el gobierno central, pero dentro de los municipios hay municipios que pagan muy bien y otros que pagan obviamente muy mal. Entonces sí. Me hicieron una licitación, pero no por Chile Compra, sino que era ¿ya? por medio de una cooperativa, me parece, y hice un cóctel. Y claro, yo después tuve que... Ellos no me pagaron al tiro, me pagaron la mitad solamente. No me pagaron nada anticipado que sea. Ya. Pasaron como 2 meses y yo tenía que estar como... yo buscando a la señorita para que me pagara, y eso encontré que era como una burla a los microemprendedores, porque... No, claro. Obviamente que uno, si está recién partiendo, debieran apoyarlo a uno y no tratar de... emprender con nuestra plata o de comprar con nuestra plata, sino que ellos debieran pagar igual como la gente común. Si uno le entrega el servicio, ellos pagan al momento de la entrega. Sí, sí. Mira, lo que tú dices, Gemima, efectivamente pasa en muchos municipios, pero también hay muchos municipios que pagan al día. O sea, es una realidad que la verdad las cosas que depende más de la suerte muchas veces. ¿Ah? Pero actualmente el gobierno está haciendo esfuerzo para que eso, digamos, termine y efectivamente se cumpla con los plazos de pago, porque evidentemente es muy distinto que a ti te paguen un servicio a 30 días que a 60 días, ¿cierto? Estás perdiendo la mitad del tiempo, liquidez, no tienes capital de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, sí. ¿Qué es lo que te recomendaría yo? Chile Compra publica habitualmente un ranking de los municipios que pagan mejor y de los que pagan mal, digamos. Entonces, revisa ese ranking. Si gusta, después con María José te dejamos el link. Tú revisas ese ranking. Entonces, ahí tú evalúas. Por ejemplo, si el municipio que está licitando es el municipio, no sé, XX, tú vas a ese ranking, y si tú ves que ese ranking tiene muchas quejas por no pago, a lo mejor tú vas a considerar como un elemento más el participar o no en esa licitación. ¿Te das cuenta? Sí, gracias. Oye, sí. Última pregunta, Miguel. Miguel, ¿qué nos dice la ley? ¿Cuál es el máximo plazo para que un proveedor, cualquiera sea, privado o público, nos pague? No, mira, ese tema no está normado por ley. Lo que hay son compromisos. Y el compromiso de la institución, que se llama Chile Paga, es instar a que todos los servicios públicos paguen a 30 días. ¿Ya? Ahora... dentro de este tema hay muchos servicios públicos que cumplen con eso. O sea, uno de los mayores avances del gobierno de la presidenta Bachelet efectivamente fue el mejorar ese indicador. Ahora, eso no significa que todos paguen como corresponde. Efectivamente hay muchos municipios que no pagan cuando corresponde, pero son más las faltas de los municipios que del gobierno central. Digamos, el gobierno central, la verdad, las cosas que... la fecha de pago están bien al día, digamos, que es donde tiene visión directa el Ejecutivo. En los municipios tú sabes que los alcaldes son los que más bien ahí tienen el control de aquello, digamos. Uh-huh. ¿Y del espacio? Porque hemos hablado del espacio público. ¿El espacio privado tampoco está normado por ley? Tampoco, porque hay un acuerdo entre privados. Pero fíjate, María José, que en general los privados pagan, se demoran mucho más en pagar que el Estado. O sea, los proveedores que le venden a las grandes cadenas de retail, al supermercado, etcétera, les pagan a 120 días, por ejemplo. Así es. Y ese es un tema que ahí está tratando de hacer esfuerzos para que esa cadena se acorte. Porque en el fondo es liquidez del microempresario que pierde. Así es. Estamos buscando en el ranking por mientras. Estamos acá. Bueno, y ahí usted como futura parlamentaria tendrá harto que hacer también, doña María José. Oiga, muchas gracias. ¿Ah? Todavía no lo hemos lanzado acá en el programa, así que nadie lo sabe. Miguel, te quiero agradecer. Espero que esté muy bueno el clima en Ovalle. Muchas gracias por por llamarnos. Esperamos que en un próximo programa sobre pymes pueda estar acá, en vivo y en directo, ¿ya? Así que te vamos a invitar. Muchas gracias y nos vemos. Chao, chao. Vale, José, muchas gracias a ti. Chao, chao. Chao, gracias. Bueno, él era Miguel Canuqueo y él trabaja, está a cargo de, es una asociación gremial que ayuda a los pequeños y medianos empresarios a postular a Chile Compra, a este portal que tiene el Estado. El Estado se ha modernizado, el Estado son los distintos espacios de lo público, estamos hablando del municipio, el gobierno, el parlamento, etcétera, y que ya no es una relación entre uno a uno, sino que existe un portal, está todo claramente normado para que un microempresario pueda venderle al Estado. Entonces, una de las cosas que sacamos interesante de esta conversación es que el Estado paga, no le preguntamos si pagaba bien. Pero paga tiempo a sus proveedores y sí, cuando uno ingresa a este portal, tiene que estar formalizado, eso sí, pero formalizado, uno ingresa a este portal, postula y a veces uno se siente agobiado porque a lo mejor nos están pidiendo, en el caso de Gemi, nos están pidiendo, no sé, 140 tortas para una semana más y Gemi a lo mejor no es capaz de hacerla todas. Se puede asociar con un otro microempresario para que juntos puedan cumplir la demanda que se le está ofreciendo. Joshua, ¿tú no le has vendido al Estado? No, pero sí, como yo personalmente con alguno de mis emprendimientos no, pero he trabajado en empresas sí que le venden al Estado. Mi experiencia, al igual que la de Gemi, no ha sido muy buena. También he trabajado en empresas grandes que las han metido al Estado y los problemas son básicamente los mismos. El retraso en los pagos, ¿cierto? Pero también, como lo dijo, no me acuerdo el nombre, Miguel, ¿cierto? Más que al Estado en sí mismo, son los municipios los que tienen mayores problemas de pago que el Estado. Además, los municipios, a diferencia del Estado, no están obligados solo a comprar productos y servicios, ¿cierto? A través de Chile Compra. También pueden comprar como independientes, ¿cierto? Como por su propia cuenta. A diferencia del Estado, que ellos sí compran solo a través del portal. Estamos buscando el... Perdón que sí. Los interrumpa, pero estábamos buscando el portal donde está la... No la encuesta, sino que el ranking. Son asociaciones. Las asociaciones... ya vamos analizando el ranking porque hay, qué bueno que exista este ranking en pro de la transparencia para nuestro micro y pequeño empresario, de decir que cuáles son los organismos del Estado que pagan a tiempo y que tienen mejor atención a sus empresas. Nos llegó una visita. ¿Cómo está? Nos viene a ayudar. Él es el director de la radio que nos viene acá a ver cómo estamos saliendo al aire y me dice que hemos tenido algunos problemas técnicos, ¿o no? ¿No? ¿Está todo bien? Sí. Ya, ¿quiere mandar algún saludo? ¿No? Oigan, estamos ya en la última fase de nuestro programa. ¿Qué cosas falta a la política pública, a la política del municipio? ¿Cuáles son los debes, por ejemplo, del municipio, del gobierno, en pro de nuestros emprendedores de estos barrios? Que no hubiera tanta burocracia, yo creo, para hacer trámites de legalización, porque ¿ya? Eso es lo que a mí me falta todavía. Como yo soy emprendedora de comida, me ha costado sacar los permisos de resolución sanitaria y eso es como lo que me falta todavía. Y que se pudiera, no sé, no hacer tanta burocracia para dar los permisos sanitarios, no sé. Eso es lo que a mí me afecta, por lo menos. ¿Qué es tu problema actual, el permiso sanitario? Sí. ¿Ya? ¿Y en tu caso, Joshua? Yo creo que las comunas en general están bien al debe con los emprendedores. Creo que no se hacen instancias efectivas para apoyar a los emprendedores. La mayoría de las comunas se queda en ferias, ¿cierto? Y capacitaciones que no tienen realmente un hilo conductor necesario para los emprendedores, ¿cierto? No tienen un acompañamiento real. creo que en temas de gobierno se ha avanzado harto con respecto a las plataformas digitales nuevas que permiten que crear la empresa en un día y bla, bla, bla, y un montón de otro de otras instancias, ¿cierto? A pesar de eso, todo es mejorable, ¿no? Se puede mejorar, sobre todo con los temas de los permisos sanitarios, ¿cierto? Que vengan a visitar, ¿cierto? Pero en los municipios pasa que muchas veces uno pide las autorizaciones, ¿cierto? Para empezar a trabajar con tu negocio, ¿cierto? Y la municipalidad no te viene a visitar, ¿cierto? Y además, claro, pero cuando llega el minuto de decir las cifras de emprendimiento en la comuna, y claro, o de cobrar, están ahí, ¿cierto? Joshua, si nos pudiese hacer en como una línea del tiempo, cuéntanos cuáles son todos los procesos, bajo tus palabras, eso sí, de cómo tengo mi negocio, cómo lo formalizo. Mira, en temas de formalización, yo en lo personal recomiendo el tema de crear la empresa en un día. Es un portal, ¿cierto?, del gobierno que permite crear tu empresa, bueno, dependiendo del rubro también, porque el rubro alimenticio tiene más pasos que yo no conozco en detalle, pero el rubro de la manufactura es distinto, ¿cierto? Lo primero es crear tu empresa en empresa en un día. Aquí te dan un RUT, ¿cierto?, que hay que validarlo ante un notario y posterior a eso llevarlo al servicio de impuesto interno para que en el fondo se haga válido tu RUT dentro del servicio de impuesto interno. Palabras muy simples. ¿Cuánto vale? No tengo la certeza, pero cuando yo hice el trámite, que fue hace un par de años atrás, no me costó todo esto más de 16 mil pesos. Ok. Yo creo que no debe ser mucha la diferencia. En empresa en un día el trámite es gratuito. Lo que cuesta finalmente son la firma del notario para cada uno de los papeles. Lo que sí siempre recomiendo que se asesoren por alguien que sepa el tema de las figuras empresariales, por ejemplo, si van a ser sociedad limitada, una SPA, ¿cierto?, una IRL. ¿Qué, en español? Sí, ¿qué son? Una empresa personal de responsabilidad limitada, ¿cierto?, una sociedad por acciones, una sociedad anónima y las distintas figuras que existen para inscribir una empresa finalmente, ¿cierto? Creo que ahí es el punto donde las personas necesitan asesoría, porque los papeles que vienen en empresa en un día no siempre se ajustan totalmente a lo que necesitan las personas y que uno tiene que llegar al notario y que lo firmen. Entonces yo ahí en ese proceso recomiendo que las personas se asesoren por amigos, ¿cierto?, conocidos. Ahora existe la instancia en algunas comunas de los centros de desarrollo de negocios que te pueden ayudar a levantar tu empresa de alguna manera o a inscribirla para poder hacer cosas que para poder hacer papeles que sean más personalizados y que se ajusten a las necesidades que tiene cada uno de los negocios. Por supuesto que nosotros como Corporación Ciudad de Derechos hemos hecho algunos talleres en torno a poner, por ejemplo, un precio justo en poder estimar muy bien los costos de las utilidades, los ingresos, de llevar una, ni siquiera la contabilidad básica, sino de estimar y no subvalorar el trabajo manual. Nos ha pasado con los artesanos, tuvimos talleres con los artesanos, con mujeres, pero hay muy poco espacio también de información y por eso se valora mucho la creación por parte de este gobierno, la presidenta Michelle Bachelet, de los centros de negocios. Ya, que yo estoy buscando acá las direcciones. Yo estuve en un... Cuéntanos cómo te fue con eso. Estuve en Centro de Desarrollo de Negocios. Ellos me mandaron a talleres y me explicaron qué era la IRL, uh-huh, la SA y SPA y todas esas cosas. Bueno, a mi emprendimiento me convenía hacer una IRL. Entonces, claro, yo del año pasado a este año como que dejé en stand-by un poco mi negocio para poder crecer como negocio y sin estar agotando mi tiempo, muchos cursos y cosas así, y este año lo voy a retomar para poder hacer el emprendimiento. Y bueno, a mí me gustó igual porque son como bien personalizados, vienen a tu casa y ellos te explican como con pera y manzana, como se dice. Y eso me gustó de Centro de Desarrollo y Negocio, que son como bien partner con los emprendedores. Cabe recordar que hay Centro de Desarrollo y Negocio en Puente Alto, La Florida, San Bernardo. Sí, ahí yo fui, en San Bernardo. En Victoria me parece que se llama la calle. Ya, perfecto. Estamos buscando las direcciones por mientras. Y les quiero decir que la encontramos el ranking de cómo pagan los proveedores del Estado, pero no lo encontramos en el portal, pero lo encontramos en www.analiza.cl. Ya sale un desglose de cómo han pagado, cuánto reclamo han tenido, si efectivamente el producto se entregó, si el servicio era lo que los proveedores esperaban, o sea, ustedes las pymes. Y es un súper buen portal, así que es un súper buen elemento para que lo tengan en consideración cuando ustedes, emprendedores, estén buscando estos nichos de mercado y a quién vender. Joshua, tengo entendido que nos tenía una invitación. Sí, los quiero invitar para, bueno, dentro del marco de esto de poder ayudar a los emprendedores y poder organizarnos como emprendedores de la comuna y también de La Pintana, obviamente, invitados. No hay un sesgo acá por comuna, ¿cierto? Pero hay que partir de alguna parte, ¿cierto? Dejo a todos los emprendedores invitados a un taller gratuito que se va a hacer, se llama Imagen Emprendedora, que es para desarrollo de imagen corporativa para emprendedores. Este taller es gratuito, se les va a entregar todo el material que necesiten dentro del taller. Yo voy a ser el expositor junto con otra persona que nos va a acompañar también y vamos a explicar un poco de cómo generar valor en los productos y hacer las ventas un poco más simples. Tratar de explicarle a las personas que no hay muchas trabas para vender y la idea en el emprendimiento es vender a precios justos, ¿cierto? Y que además te puedan reconocer y valorar tus productos. Esa es la finalidad que tiene este taller. ¿Puedo dar mi teléfono, mi WhatsApp para que me contacten? Pero obvio, ¿sí? ¿Y dónde lo vamos a hacer? ¿Ya que no lo vamos a hacer y todas esas cosas? Sí, mira, yo creo que tú deberías decir dónde lo vamos a hacer y ahora, porque no conozco bien la dirección, pero miren, tú la conoces. Lo vamos a hacer en, usted sabe dónde estamos, pues estamos en Pellín 693, Puente Alto. Nosotros compartimos casa con otra fundación que es, usted sabe, potentísima acá en Puente Alto, que es Puente Alto Puede Más. Es en Pellín 693. Esto queda, siempre cuando yo digo, está cerca de el diario Puente Alto, dice nada, la población San Carlos, ahí estamos, Pellín 693. ¿Y lo vamos a realizar qué día? El 7. ¿El 7 a qué hora? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, sí. Perfecto, así que los vamos a recibir con un cafecito. Así que vayan, están invitados todos los emprendedores que quieran y de verdad. Pueden no saber nada o pueden estar informales, formales. Vayan porque va a ser un espacio también de reencuentro, porque una de las cosas que nos pasa a los emprendedores o que les pasa a los emprendedores es que hacemos poca asociatividad, sí. Entonces no compartimos los problemas. Claro, la idea es que nos podamos agrupar, no importa si no hay mayor conocimiento, la idea es justamente eso, poder aprender entre todos y compartir nuestra experiencia y además pasarle un poco la experiencia que nosotros hemos tenido con empresas, con otros emprendedores y poder generar redes de contacto entre emprendedores que nos permitan crecer en alguna instancia, a lo mejor hasta hacer una feria. La verdad es que ese día van a haber dos instancias para el taller y les pido que se comuniquen a mi WhatsApp, ¿cierto? Para dejarlo inscrito por la cantidad de cupos. Ahí les explico más información dónde va a ser el otro taller, ¿cierto? Pero mi WhatsApp es +569 794 60 798. No sé si lo repito. Sí, porfa. +569 794 60 798. Aparte, ¿usted es casado? Sí. Ah, ya, listo. Soy casado. La que anotó. Porque Joshua es bien buen mozo, pero está casado. Así que pueden ir las emprendedoras, pero solamente a emprender en sus negocios. Oigan, tenemos centroschile.cl, que es es la página web de los centros de negocios en Chile, ¿ya? Pero ¿sabes que no me aparece el de San Bernardo? Me aparece Puente Alto, La Florida, Santiago Centro y Pudahuel. Sí. Pero un centro de negocios. Sí, centro de desarrollo de negocios. Vamos a tener entonces un otro programa que vamos a hablar de la evaluación de los centros de negocio. Estos centros estuvo el año pasado, creo que lo abrieron solamente, el de San Bernardo. Ah, a lo mejor fue el piloto, ¿o no? No sé, en realidad, pero mi asesora era Camila Saavedra. Perfecto. Porque este fue un, como les contaba, fue un programa, una política pública en torno a generar visibilización del emprendimiento, bajar algunas faltas de información, asimetrías de información, como les gusta decir a los economistas, y dar un impulso y visibilización a las pymes. ¿Ya? Última. A mí me interesa que ustedes puedan, ¿cómo podemos conocer más sus emprendimientos? Bueno, a través de Facebook, Dulce Cóctel, mi fanpage, Gemi Fuentes. Y mi Facebook es Dulce Cóctel, o sea, Gemi Fuentes Acuña. El Instagram, Dulce Cóctel. Y WhatsApp. Mi WhatsApp es 55 17 24 94. Más 56 9, se supone. Todo de nuevo. Sí. Más 56 9 55 17 24 94. Ese es mi WhatsApp, ahí me pueden comunicar para pedir alguna tortita o, o coctelería. ¿Hay tortas para personas con problemas a la lactosa, por ejemplo? No, eso todavía no nos especializamos todavía en eso. Pero puede haber una línea, ¿no? Puede haber. Ya, muy bien. Sí. ¿Yochoa? En mi caso, yo más que invitarlo a conocer mi emprendimiento, lo que a mí me importa y por el motivo que vengo acá es para hacer un llamado a que las personas se agrupen, ¿cierto? Y que nos conozcamos entre nosotros, que formamos red y podamos construir un entorno emprendedor para la comuna. ¿Quién dice que acá en Puente Alto no podemos tener un barrio Italia? ¿Quién dice que acá en Puente Alto no podemos tener un barrio artesanal? ¿Quién dice que acá en Puente Alto no podemos tener un, no sé, un sindicato, un rubro del emprendimiento potente, ¿cierto?, que podamos levantar? La finalidad en lo personal de venir a esta radio y hacer los cursos, los talleres que estoy desarrollando, tiene que ver con eso, con que podamos conocernos, encontrarnos y construir en torno al emprendimiento. No, súper, súper potente lo que dicen ambos. Por mi lado, falta muchísimo. O sea, cuando uno conoce en el territorio, en los terrenos, en la calle, a nuestros microempresarios, uno se da cuenta que faltan políticas públicas, faltan políticas municipales, también falta legislación pertinente. Lo habíamos conversado en un programa anterior. En cómo es posible sin o cuáles tienen que ser los cambios legales en torno a que las compras de un municipio, las compras de los gobiernos locales se hagan a pymes locales. Y ahí debiésemos avanzar en todo lo que es requerido. Si hay que cambiar la constitución para ello, si hay que cambiar leyes, si hay que cambiar ordenanzas, hagámoslo. La idea es que el desarrollo no solamente se concentre en 3, 4, 5 comunas de este país, sino que el desarrollo florezca. No que chorree, sino que florezca de las comunas, porque hay, todos lo sabemos, usted lo sabe, pues, la vecina que le compra a la vecina, que tiene su emprendimiento, sabe que estamos hablando de productos de la misma calidad, pero con valor agregado. El valor agregado es que lo hace su vecina, se hace con amor, se hace con vocación, incluso muchas veces se hace sin fines de lucro, porque más aún es un objeto que no es un objeto. Se sabe que se lo estamos vendiendo a la vecina y por tanto sabemos que tenemos que, se tienen que respetar todas las normas, pero sabemos que lo hacemos también con amor y eso es súper relevante y no se expresa como en el mundo empresarial y hay que empezar a tenerlo. Y claramente hace falta mucha más asociatividad en nuestras pymes y, como decía Miguel, nos falta una ley que diga que no es posible que discriminemos a nuestras pymes y que un privado pague a 3 meses y el Estado pague 1 mes. Ahí hay una discriminación importante por el mundo de que compra nuestros servicios como pyme, así que nos queda harto por conversar. Yo les quiero agradecer a ambos, ya tienen sus teléfonos, los vamos a invitar para una próxima oportunidad. Ya vamos a hacer un encuentro con todos los emprendedores que han venido a esta radio. Avisarles ya que, solamente unos datos antes de cerrar, se siguen inscribiendo artesanos y artesanas urbanas en esta asociación gremial y por esta semana estamos muy felices por 2 cosas. Una, logramos constituir la Federación de Ferias Libres de La Pintana, que es una asociación gremial, y eso va a permitir, vamos a hablar próximamente de ferias libres, eso va a permitir pelear en conjunto, que hay una ley de ferias libres, pero hecha por los feriantes. Feriantes que, por cierto, son vecinos de cada comuna, como tus papás. Y la otra cosa que les quería contar es que se ha conformado, y esto es fue una batalla de lucha y ya está, la Asociación Gremial de Comerciantes de Puente Alto. Así que yo, a todos ellos que son emprendedores y comerciantes, sobre todo el condominio Los Ciruelos de acá de Puente Alto, les quiero mandar un saludo grande, grande, grande, y ya vamos a ir a celebrar. Así que eso, nos estamos despidiendo por este jueves. Nos encontramos el próximo, usted sabe dónde, pues. Nos sintoniza en la radio, nos sigue por Facebook, nos sigue por Twitter y nos vemos. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a ti. Este fue el programa Emprendiendo con María José Becerra. Les vamos a tener noticias la próxima semana y nos encontramos en Pellín y nos vemos. Hay que poner música. Hay que poner música. Adiós. Funciona bien, ya nada puedo comprender. Se entiende, es fácil de aceptar, pero no puedo ni pensar. Algo adentro no está bien, ya nada puedo comprender. Si todo esto sigue igual, no va a tener un buen final. Principal que no você pode encontrar vida. Você com sua música esqueceu. Buddy Richard.